bello ejército, pudo las bellezas del Estado, repartiendo desde el pan, pudo las bellezas del mercado, repartiendo desde el pan. Es la economía de Jesús, la verdad del más bello ejemplo, es la economía de Jesús, la verdad del más bello ejemplo. Pudo las bellezas del mercado, repartiendo desde el pan, pudo las bellezas del mercado, repartiendo desde el pan. Yeah.